Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...27 de junio... San Cirilo de Alejandría. Su autoridad sirvió santamente los designios de Dios. San Cirilo es famoso por su defensa de la ortodoxia contra la herejía, particularmente contra el nestorianismo. Arzobispo de Alejandría, Egipto, defensor de la doctrina que proclama María, la Teotocos, Madre de Dios. Esta doctrina fue proclamada como dogma en el Concilio de Éfeso, 431, que San Cirilo presidió bajo la autoridad del Papa Celestino. Su gran oponente era Nestorio, patriarca de Constantinopla. Al ponerse en duda que María es Madre de Dios, se ponía en duda la identidad de Jesucristo, quien es una persona divina. Por eso, San Cirilo no solo aportó a la mariología, sino también a la cristología. El argumento de San Cirilo, María es la Teotocos, no porque ella existiese antes de Dios o hubiese criado a Dios. Dios es eterno y María Santísima es una criatura de Dios, pero Dios quiso nacer de mujer. La persona que nace de María es divina, por lo tanto ella es madre de Dios. Su santa defensa de la verdad le ganó la cárcel y muchas luchas, pero salió victorioso. ...27 de junio... San Cirilo de Alejandría. ¡Qué gran santo, defensor del dogma de la Madre de Dios! ¡Qué privilegio ir a la cárcel por María! San Cirilo de Alejandría, de ti, que seguro que estás constantemente a los pies de María en el cielo eterno, te pido intercedas por todos los que no creen en ella como Madre de Dios. Pídele a la excelsa María que Dios propague en el mundo la devoción a su Madre bendita, ella, la custodia de Jesús.